Guardo como, guardo y acumulo en el cuarto, en el prado o en el disco duro. Se ha hecho mala, tendremos que guardarla. Los palos de los tarajos, no iremos a tirarlos. Ni el tapón de la garrafa, por si un día, por si acaso. No tires nada de nada, no tires nada de nada. Un mechero que se acaba, una bici que no anda, un baúl lleno de trapos, unos globos deshinchados, el encaje de unas bragas, por si un día, por si acaso. No tires nada de nada, no tires nada de nada. Tan insana, guardada y bien guardada, y recuerdos enquistados, engordando y engordando, aunque se te ahogue el alma, por si un día, por si acaso, no tires nada de nada, no tires nada de nada. Guardo, guardo como, guardo y acumulo, en el cuarto, en el disco duro, en lo más profundo.